Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. On stage, on guitar, we have David Johnson. On bass, David Clayton. On keyboards, Fred Mandel. On trombone, Rick Taylor. On trumpet, Paul Spong, Rob Oliveira. And on saxophone, David Patelli. Percussion, Ray Cooper. On drums, Charlie Morgan. Adam Carvel on vocals. Tony Rivers. And Mick Clark on vocals, and this next lady who you all know is going to sing a song called Don't Go Breaking My Heart. Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes. Sonrían si pueden. Ah, es que estamos aquí en Guadalajara, pero para los que nos escuchan en el resto del universo y el mundo y el tiempo, buenas noches. Ya es viernes aquí en Guadalajara y, como decimos por acá, sonrían si pueden. Ya es viernes, ya es fin de semana y aquí estamos en su programa Observatorio Humano. Ahora, pues, contando con la inapreciable presencia del maestro Gabriel Larios. ¿Qué tal, maestro? Porque, pues, ya hemos comentado en otra ocasión que, pues, no, o sea, la verdad que un monólogo del H, pues, ya después de oírlo 12 veces ya se vuelve aburrido. A mí, la verdad, yo mismo me aburro. Sí, o sea, por eso yo tengo este diálogo interno y esta charla tan... pues así tan chispeante, ¿no? Porque yo realmente no puedo estar así como con el mismo diálogo interno, así repite y repite las mismas tonterías. O sea, yo necesito estar así como moviéndole el diálogo interno y los pensamientos. Y pues al final de cuentas uno siempre piensa las mismas tres idioteces, ¿no? Pero pues la forma en que las piensa. Y como decíamos, pues este es un programa más como de contrapunto, ¿no? O sea, no se trata de echar mi rollo y decir mi neta, sino de contrastarla con otra visión, ¿no? O sea, por eso es observatorio. O sea, yo observo la vida desde mi punto de vista, pero... cada quien tiene su visión de la vida, ¿no? Y de acuerdo a sus circunstancias muy particulares, pues decide y opina lo que convenga, ¿verdad? Según eso, ¿verdad? ¿O cómo la ve usted, maestro Larios? Claro, habría que definir el punto de interés para poder hacer un contrapunto, ¿no? Mencionabas hace rato que tenías interés por analizar el tema de la represión sexual. Bueno, tratando de darle un poco de continuidad a estas charlas y esta charla que tenemos el viernes pasado, que pues a mí en lo personal son ese tipo de cosas que uno le gustaría guardarlas ahí debajo del tapete, ¿verdad? Muy dentro del closet, ¿verdad? Pero pues ahí está, ¿verdad? Y pues como dando un poco de continuidad a esas ideas, ¿no? Por ejemplo, no sé si se fijaron al principio, pues pusimos esta rola de Elton John con su amiguísima de aquella época, Kiki D. Yo les comentaba aquí tras micrófonos que yo era un chavalillo cuando escuché esa rola, que fue un éxito, ¿verdad? Pero yo yo era muy inocente y ya hasta después esta rola más bien hizo escándalo porque la Kiki D pues no era ella sino un él, y decíamos esto de que pues en aquellos tiempos, en los lejanos pues principios de los 80s, fines de los 70s, allá en el primer mundo, allá en Inglaterra, pues se dio este, digamos, destape sexual, ¿no? Es decir, pues la gente empezó a reclamar sus, entre comillas, derechos sexuales y empezaron a aparecer así todo este tipo de manifestaciones, muy respetables, por cierto, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo, no? Entonces esta Kiki D, que se perdió en el olvido de no ser por esta rola, pues fue un transvesti famoso de aquellos tiempos, ¿no? Y aquí quisieron tapar eso, ¿no? O sea, de pronto se perdió en el olvido y como había comentado, ¿no? Aquí en el tercer mundo, pues se siguió una política de represión acerca de esas manifestaciones sexuales, ¿no? Y pues con la idea, ¿no? De mantener así, pues, la sexualidad dentro de una cajita muy, muy estrecha, ¿no? Y pues acerca de estos estrechos límites que se le imponen a la sexualidad para beneficio de una clase en el poder, pues es de lo que me gustaría hablar en este programa aquí con el maestro Larios y pues contrastar opiniones, ¿no? Porque pues sea lo que sea, pues comentábamos aquí detrás de micrófonos que ahorita pues se está dando una especie de, aquí en México, Guanatos, ya ven, es una ciudad muy mocha, pues se está dando una especie como de pues medio liberación sexual, ¿no? O sea, ya vemos más jotos y más transvestis y más amor libre y cosas de esas, ¿no? Pero pues a lo que iba es que esta, por ejemplo, esta canción de Elton John es de hace casi 40 años. La canción que poníamos de los Kings al final de nuestro programa anterior, la de Lola, que es sobre la misma temática, ¿no? En aquellos tiempos pues era como muy novedoso, ¿no? De que te ibas a un bar y ay, está este vestido y era pues bueno, o sea, veían así como muy muy honesto, ¿no? Que declararas así como tu gusto por ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso fue hace 40 años allá en el primer mundo. Ahorita, pues, allá vas y es la versión aquí de, decíamos, de Babilonia y Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero aquí en México esto es como nuevo, ¿no? Estos, pues estas nuevas tendencias, estas, digamos, liberaciones sexuales que hemos estado viviendo aquí en México, pues es, nos parecerían nuevos, pero pues eso es más viejo que nada y tiene su razón de ser, ¿no? De, decíamos de que pues la represión sexual es como un instrumento de los poderosos para pues mantener sus prerrogativas, ¿no? Y qué mejor forma de mantener sus prerrogativas si la gente nada más está así como, o bien en su, como era antes, en sus neurosis, porque si te reprimes sexualmente, pues lo que llega es la pura neurosis, o sea, la neta, gente así como amargada, neurótica y enferma de, precisamente por no poderse echar un palo así rico, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos esta, digamos, su libertad a extremis, ¿verdad? De que, bueno, pues aviéntate las canas al aire que puedas, pero si puedes, ¿verdad? Aunque pues yo la verdad que pues seré muy mocho o no sé cómo decirlo, pero pues o será que no me he juntado en los lugares donde la gente se revienta ahorita sexualmente, ¿no? Porque pues una de las canciones que quería poner, pero no la puse por muy obvia y muy naca, esta de Juan Gabriel, no sé si se acuerdan, de que mis fantasías sexuales nunca se convirtieron en realidad, ¿no? Yo no nací para amar. Y es que a veces también el destino, pues, a cierta gente le niega ciertas cosas, ¿no? Uno podría querer una vida sexual más plena, más libre, más liberada, y pues no, o sea, aunque uno quisiera, pues está uno reprimido. En mi caso, pues por la cuestión monetaria, que es otra forma de represión sexual, ¿no? Decíamos antes que, pues ahorita, más que las cuestiones ideológicas o morales, pues mucho influye el dinero, ¿no? Si tienes dinero, puedes reventarte, y si no tienes dinero, pues tienes que pasártela como santo, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar aquí con las opiniones del maestro Larios, que, como decíamos, está aquí como para dar así la contraopinión y otra visión de estas opiniones, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, el Café La Rueda en Piscinano Sánchez 615 y Librería Mate ahí en la misma dirección. Recuerden que estamos transmitiendo en nuestras oficinas aquí en Radio Cartón, en Pavo 230, tercer piso. Quiero agradecer mucho aquí a nuestro ingeniero Jacobo Monraz y pues un saludo a Ramiro Lomelí, donde quiera que se encuentre. No sé si se haya asustado mucho por el programa anterior, porque pues la verdad no sé, o sea, como, es que, bueno, habíamos dicho aquí Guadalajara es una ciudad muy mocha, ¿no? Y pues ya tuvimos nuestro presidente que de plano decía que le daban asquito. O sea, no sé si alguien le haya dado asquito, ¿verdad? Que pues uno tenga sus preferencias muy escondidas, ¿verdad? Y de que existan esas preferencias y de que ahorita se le esté dando esa, digamos, decíamos, ¿no? O sea, se le está dando esa libertad, entre comillas, a la juventud de que, pues, de que explore su sexualidad en otros parámetros que no son los normales. Pero bueno, ojo, esto es nada más para, pues, para que esta gente no esté pensando, estos chavos, no estén pensando en que, pues, no hay futuro, la economía, pues, realmente está como muy decaída, el capitalismo ya no existe, y, pues, qué mejor que, bueno, porque, pues, si se fijan en aquellos años del destape, hablábamos del destape español también, que ocurrió en los 90s, pues fue eso, ¿no? O sea, de, bueno, vamos a darle más libertad sexual a la gente para que no ande pensando tanto en la economía, ¿verdad? Y, bueno, creo que ya me excedí un poco en esto. A ver, maestro Larios, ¿qué pasó? No levanta la mano aquí. No, síguele. Sí, porque igual yo me podría ver. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? No, pues creo que ya expuse mi posicionamiento acerca, bueno, de, bueno, yo me quedo con esto, lo, ¿no?, que decías al principio de que la represión sexual ha sido utilizada por los gobiernos, por los poderes. Sigue siendo utilizada. Para mantener el control, ¿sí? A mí me llama la atención, primero, que represión o impedimento o coartar ese río natural, siempre se ha intentado, siempre se ha buscado, ¿sí? Hay una gran diferencia, fíjate, entre lo que es Oriente y Occidente en ese sentido. Cuando tú hablabas precisamente de que había represión aquí y allá, ponías de ejemplo España o Inglaterra, Sodoma y Gomorra y todo eso. Más antigua, ¿eh? Siempre ha habido situaciones así, culturas así, pero me llama la atención que Oriente y Occidente como que tienen una visión muy distinta. Tengo que admitir que conozco muy poco de la cuestión de la sexualidad y el tratamiento, el manejo que le dan en Oriente. Estoy más habituado a escuchar lo que se dice en Occidente, ¿no? Y aunque las sociedades en Occidente son culturalmente muy distintas, más o menos en cuanto al aspecto de la sexualidad, unos más, otros menos, unos más avanzados que otros, unos más liberales que otros, pero creo que en la mayoría de las sociedades o de las culturas occidentales se le da un tratamiento, pues, como lo mencionabas, de control social, ¿sí? Hay un libro muy muy muy ilustrativo, muy indicativo. Tú citaste a Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, que sí, hizo esa teoría de La lucha sexual de los jóvenes, ¿no? Y la revolución sexual de los jóvenes también, en donde habla, pues, de cómo en la sociedad occidental se dan esos rompimientos o movimientos o revoluciones, como lo llama él, precisamente como producto de la inconformidad social, ¿no? Si la represión sexual es un instrumento del capitalismo, entonces la lucha contra ella, el estar consciente, el estar muy enterado de cómo se maneja y todo, bueno, representa la alternativa de lucha, ¿no? Para una sociedad así, represiva, ¿sí? Si te acuerdas, una de las banderas de los hippies en Estados Unidos era otra de las culturas del primer mundo que no mencionábamos, pero si te fijas, una de sus banderas de los hippies era el amor libre. El amor libre. Porque ellos veían que, pues, el amor era usado como una forma de opresión o de presión acerca de, pues, para oprimir y para tener subyugado al otro, ¿verdad? Ajá. Entonces decían, bueno, pues la solución es el amor libre, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues vimos que esa, pues, no fue mucho una solución. Y sin embargo, o sea, yo no veo que estén tan lejos, ¿no? Ahorita mencionabas las ideas de Oriente acerca de la sexualidad, y yo siento que son un poco más más abiertas, más libres. Ahora, ahorita que mencionabas acerca de, pues, de la mentalidad occidental, yo me gustaría matizar más que es una mentalidad judeocristiana, si te fijas. Claro. Porque ahorita que decías de Occidente, yo me acuerdo que apenas hace 2000 años los romanos, que pues ya eran una civilización que nos legó lo más que tenemos de ahorita, de esta civilización, si te fijas, en su esencia ellos no eran reprimidos sexuales, o sea, si lees acerca de sus ritos, de todas sus prácticas, eran así como muy liberales, de hecho, ¿verdad? O sea, los reprimidos son estos judio-cristianos y estas personas que vinieron a acabar con la... para ellos el mundo romano era libertinaje, ¿no? Y pues ellos habían retomado a lo mejor de la Grecia antigua. Pero, por ejemplo, siento que el libertinaje romano no es lo mismo que el libertinaje, sin cortapisas de los gabachos, ¿no? O sea, desde un tiempo para acá, si te fijas, los gabachos pusieron su idea de libertad sexual, así como porno y lo gore. Hay una gran diferencia. Pero en aquellos tiempos, lo espiritual estaba unido a lo carnal, ¿no? Había, me acuerdo, de alguna de estas... eran fiestas así, por ejemplo, en febrero, de que se reunía todo el pueblo y pues hacían así como ciertos descubrimientos sexuales, por así decirlo, carnavales de descubrimiento sexual, ¿no?, por así decirlo. Y era como común que la gente descubriera su sexualidad así en ese en ese ambiente de carnaval y de festividad del dios Baco, del dios Dionisio, de ciertos dioses y cierta, digamos, una estructura filosófica, pero llegan estos cristianos, judíos y con sus zonas de represión y que fue lo que triunfó. Y entonces, ¿qué vemos? Que no, pues tienes que esconderte en tu casa y hacer esto a lo prohibido. Y como decíamos hace rato, ¿no? Esta famosa frase que es como muy común en nuestra sociedad de ¡niño, déjese ahí! Es esa idea, ¿no? De que eso, pues, es como paradigmático de este asunto, ¿no? O sea, pues es, o sea, o sea, por ejemplo, en la Roma antigua, aquí mismo, en Tenochtitlan y todo eso, o sea, a los muchachos no les decían, oye, muchacho, déjese ahí. Ellos sabían que, bueno, o sea, uno tiene necesidades y entonces encauzaban a sus jóvenes al descubrimiento de ellos mismos, de su sexualidad y del otro o la otra, en, digamos, en ceremonias muy elaboradas y pues muy significativas, ¿no? Que nada tiene que ver con estos rituales modernos de que te vas al antro, te pones pedo y hay un güey o güeya te liga y te cogen y amores de una noche y creen que eso, ese destape sexual, esa liberación entre comillas, pues es algo, no sé, es algo bueno, ¿verdad? En contraposición a quedarte encerrado en tu casa y reprimido y así como, o sea, voy a hablar un poco fuerte, pero por ejemplo, si tú vas y si te gusta la vecina y llegas a tu casa y no, sí me explico, ¿no? O sea, te lo guardas para ti mismo y pues no convives así, ¿no? Porque las reglas de la convivencia pues están así como muy rígidas, ¿no? No puedes ir a andar por la calle diciéndole a una persona, oye, tú me atraes sexualmente, vamos a la cama y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no dejamos un poco aquí al público que lo piense y aquí a nosotros a pensar un poco y a seguir con esto? Y vamos con esta siguiente rola, que pues es un poco esta idea de los hippies, ¿no? Sí. Bueno, esta es una canción de, es una, pues un clásico, ¿no? No es de Ted Nugent, pero esta es la versión de Ted Nugent. Yo realmente Ted Nugent no no lo quisiera poner porque era, pero bueno, ahí va esta rola, La Tierra de las Mil Danzas. ¿Qué tal, Guadalajara? Aquí estamos de regreso en su programa Observatorio Humano. Y pues bueno, ya es viernes y estamos aquí pues al principio del fin de semana, que para muchos es como pues una ocasión de destape, ¿no? Y mucha gente suele, o sea, hablamos de la represión sexual y pues es eso, ¿no? O sea, la represión sexual no es algo... Lo malo de eso es que pues no puede mantenerse... ¿No es algo qué? No es algo natural. Es que no es algo natural, es algo que intentas tener ahí como un volcán, pero llega un momento en que esa fuerza pues sale, ¿no? Por ejemplo, esta rola que acabamos de escuchar de La Tierra de las Mil Danzas, para mí representa esa idea, ¿no? O sea, eso, digamos, animal que tenemos en el, o sea, es... Y a la vez esta Tierra de las Mil Danzas es esa versión de que, pues, bueno, o sea, cada quien baila el ritmo del sexo a como puede, ¿no? Y es lo bueno, o sea, que haya variedad, ¿no? O sea, mil formas de practicar la sexualidad, ¿no? Ahorita, pues, decíamos acerca de pues esta visión judeocristiana, que no occidental, que es como muy reprimida, ¿no? Y sin embargo, pues, vemos que, pues, todos esos chismes de los padrecitos que, pues no se reprimen para nada y vemos que le dan a cuanto se mueva y pues yo no me gustaría pensar mal, pero pues una de las estatuas más famosas, el David, que está allá en Florencia, pues es una estatua de un hombre encuerado, ¿verdad? Y bueno, ¿qué andaba haciendo alguien que haya pedido? O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, ¿quién tiene una estatua de un hombre encuerado en su sala? A ver. Esperan, ya vamos estamos... A ver, ya estamos desvariando, a ver. No, sí, a ver, me gustaría plantearte primero la pregunta así elemental de si estás a favor de la represión sexual en la sociedad actual. Bueno... Para eso tendría que decir, bueno, en lo personal, es que es una cosa muy personal, ¿no? En lo personal, pues obviamente claro, no estoy de acuerdo. Te estoy preguntando a ti. En la represión sexual, y yo en lo personal, pues no acepto esas normas de represión sexual, ¿no? Lo digo por lo siguiente, porque creo que el asunto es bien complejo. Es decir, tú lo has señalado, lo que está de por medio aquí es la sexualidad como algo, como una reacción... natural en el ser humano, como un instinto, de acuerdo, pero yo me quedé en este momento que escuchábamos la melodía sobre esa pregunta que te planteo, ¿no? Porque se me ocurre pensar una sociedad sin ningún tipo de represión sexual y se me ocurre pensar en un tipo de sociedad libre, completamente libre, o al contrario, sí. Entonces, como que el asunto es sumamente complejo. Lo digo porque cuando yo mencioné hace rato que la represión es utilizada como instrumento de dominación para una autoridad, un gobierno, una autoridad en general, pues habría que incluir todo tipo de autoridad, todo tipo de sociedad de autoridad. Es decir... En la misma familia, se me ocurre pensar que en la misma relación amorosa, en la misma relación erótica, heterosexual o de cualquier tipo de relación, creo que se ejerce un cierto tipo de represión sexual. Es decir, quiero pensar que la sexualidad es como instintivamente pues es ese río, ese cauce, ese flujo de energía a la cual o al cual se le pueden poner o meter por ahí diques o bloques o es decir obstáculos, pero esto pues va a ser como un tiempo nada más, porque esa fuerza natural tiene que desbordar esos, va a llegar a desbordar esos diques y entonces es aquí cuando la persona cae en conductas que ya no son del todo bien vistas por la sociedad. Entonces yo me planteo eso, o sea, ¿hasta qué punto y hasta dónde es... útil desde el punto de vista así pragmático utilizar la represión sexual? Porque tampoco me puedo imaginar a una sociedad libre totalmente. No me lo puedo imaginar, porque si vamos a hablar de culturas, de una cultura, por ejemplo, occidental, y de culturas dentro de Occidente, que son muy variadas, pues habría que habría que aclarar que la sexualidad es en todas producto de la misma moral que hemos citado, ¿no? Hablando de Occidente, ¿no? De la misma moral. Pero hay muchos factores dentro de la misma cultura que influyen también. Se me ocurre pensar el papel o la influencia que tiene la religión a todo esto, ¿no? Porque estamos hablando tú y yo desde un punto de vista un tanto libre, un tanto liberal, un tanto, podríamos decir, laico, por así decirlo. Sí, sí, definitivamente laico, pero existe una versión, y lo sabemos, que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Pero eso es por un lado. Por otra parte, se me ocurre pensar que la misma sexualidad y la misma represión sexual ha dado origen a una moral doble, a una doble moral, ¿sí? Sociedades occidentales en donde se manejan dos éticas o dos morales, ¿no? Dos morales, dos formas. Bueno, eso yo lo llamo hipocresía. De hecho, es una hipocresía, ¿sí? Entonces, habría que decir, me lo ganaste, ¿sí? Habría que decir que las sociedades occidentales se identifican, se catalogan por ser hipócritas, ¿sí? Porque en el manejo de la represión sexual en Occidente hay hipocresía, definitivamente la hay. Tú pusiste el caso de algunos clérigos, de algunos sacerdotes, en fin. Yo creo que hay, no se podría generalizar, pero hay ahora sí que de todo en todos lados, ¿sí? Y yo creo que sin meternos en la cuestión de la pederastía en la Iglesia Católica, o en otras iglesias que también se da, ¿sí? Entonces habría que, ¿cómo te diré? Habría que admitir, pues, que en la sociedad en general se maneja esa doble moral. O sea, no hablemos en el aspecto de lo religioso, en el aspecto general, social. Yo creo, hasta donde yo llevo visto, es que sí subsiste en la sociedad una doble moral, una moral hipócrita, ¿sí? Que precisamente utiliza la represión sexual como un instrumento de dominación, ¿sí? Pero cuando se trata de aplicar esto al autodominio, entonces existen salidas, existen pretextos para no entrar en esa moral, ¿no? Que yo propongo existen excusas. Como sí, sí. Bueno, aquí hay algo que me llamó la atención acerca de los mecanismos de la, pues, de la represión sexual, y es que si te fijas, el mecanismo de la represión sexual es la autorrepresión. Por ejemplo, ahorita tú hiciste una pregunta así, y yo ya pensándola es que hay una cuestión con esta represión sexual, que es la autorrepresión. O sea, no nos enseñan la represión sexual, sino que nos enseñan a cómo debemos de autorreprimirnos. Ande. Bueno, pero a lo que estamos diciendo es que la idea esta de la, pues, de la autorrepresión, por ejemplo, en el programa pasado me querían así llevar a este terreno fandangoso de las clasificaciones, ¿no? O sea, ahorita está como muy de moda eso de las siglas, ¿no? No, a ver, eres LGBTXYZ, y pues ya me estaban a mí encasillando en una letra que no soy, porque yo les decía ya fuera de micrófonos que pues yo la verdad que sí, o sea, en los parámetros de la sociedad actual, pues yo me considero un reprimido. Siempre he sido un reprimido, y más que nada, pues, tanto mi religión, la castanédica, chamánica, budista, pues, predica eso, que tú en lo personal tienes que tomar la elección de autorreprimirte por una razón superior. en contraposición, ¿verdad?, a esta pues idea de que, porque a final de cuentas los cristianos también se autorreprimen, ¿no? Y es eso, ¿no? Esa idea de que pues la represión es algo virtuoso, ¿no? Te lo presentan como de que, bueno, reprime tu sexualidad y eso es algo virtuoso, o sea, si logras mantener el río de tu sexualidad más o menos en control, entonces tú eres un ser virtuoso. Pero déjame terminar esta idea. Por ejemplo, pues yo con los chamanes es esa idea, ¿no? De que pues la sexualidad es una fuerza que debes de pues de tratar, al menos tratar de controlar, ¿no? Y pues yo sí, no me da vergüenza decirlo. Por ejemplo, yo si hubiera sido bisexual o joto, sí lo diría, porque no soy hipócrita. Yo lo que he sido reprimido. Siempre desde joven me reprimí de experimentar al 100 la sexualidad, porque pues Buda decía eso, ¿no? O sea, no es cuestión de entregarte a... O sea... Ya, terminaste la idea. Estoy esperando que termines la idea. A ver, ¿y qué más? Bueno, a lo que iba es que... O sea, la elección personal, la autorrepresión, volvemos a eso, es como parte de la misma personalidad, ¿no? O sea, todo mundo se autorreprime. Es que es eso, tenemos que autorreprimirnos. Decías tú que no recuerdas una época en la humanidad, pero yo sí recuerdo... Sodoma y Gomorra es como una metáfora de que hubo un tiempo en la historia de la humanidad en que no había esa autorrepresión y te entregabas completamente a ser animal y coger, dormir y comer y coger. Pero bueno, o sea, eso no es... Entonces el espíritu de alguna forma llegó y dijo, ¿sabes qué? Reprímete un poco. Pero como decía el Buda, no, tampoco... Tampoco exageres, ¿no? O sea, no es posible matar el instinto, pero tampoco es bueno entregarse totalmente. O sea, la idea budista es un punto medio. Y esa es como mi posición personal y lo que yo aconsejaría, ¿no? O sea, no se repriman tanto, pero tampoco se entreguen tanto, porque hay como una apología, ¿no? O sea, ahorita lo que decíamos de Nueva York y Los Ángeles son la nueva Sodoma y Gomorra, ¿no? Hacen apología del pecado tal cual, ¿no? Y dicen, no, pues es bueno ser así. Y entre más, y nada más venimos a este mundo a coger y a dormir y a volver a coger. O sea, y es esa idea, ¿no? Y pues estamos en medio de esto, ¿no? Al final de cuentas, pues la decisión es de cada quien, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de libertades donde, como dice que... pues ya tenemos el derecho de elegir lo peor para nosotros pensando que era lo mejor. Pero igual si tú piensas que lo mejor es entregarte al destrampe sexual, pues adelante. Y más ahorita, es viernes, Guadalajara. Ya es hora de desfogarse, de destramparse hasta el lunes. Así que aquí no estamos tampoco sermoneando a nadie porque elige la senda del pecado, ¿no? Pero también es bueno decir, ¿no? O sea... Yo estoy a favor del camino espiritual y el camino espiritual, al menos en mi iglesia, no te niega la sexualidad, sino que pues trata de establecer un punto medio, ¿no? O sea, y ese es el problema, ¿no? O sea, no tanto represión o libertinaje, ¿no? Y antes de pasar aquí al micrófono con el maestro Larios, me gustaría dar un comercial. Un poco hablando acerca de esto de la libertad, mañana tenemos, mañana sábado y el domingo, tenemos un festival libertario aquí en las nuevas instalaciones del Centro Social Ruptura, ahora ubicadas en 8 de julio 330, aquí a la vueltita. Mañana tenemos un festival libertario desde las 4. Dice aquí que pues habrá fiesta, bailongo y cotorreo, y pues... pues en esta comunidad, ¿no? Que buscamos nuevas formas de libertad y autogestión y pues nuevos caminos, ¿no? Dentro de pues de este capitalismo que afortunadamente pues ya está en decadencia, ya el capitalismo ya acabó. Y pues como decía yo con estos compas, pues en mi juventud hablar del anticapitalismo era como muy utópico, pero desde el primero, desde el primer año del 2001, 9 de septiembre, pues se acabó el capitalismo, ¿no? Y pues a ver, maestro Larios, no sé si quiera darnos alguna conclusión o algún comentario. ¿Cuánto tiempo nos queda, maestro? Manda la rola ya. Bueno, entonces, en vista de, pues, de que no vino aquí el maestro Larios, el maestro Ramiro Lomelí, perdón, yo creo que se debe haber asustado, no sé qué. Me gustaría mandar ya para finalizar este asunto con esta rola de, pues, es uno como de, pues, de los líderes de este movimiento de liberación sexual, David Bowie, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, ¿verdad? Pues uno escucha ciertas cosas, se hacen famosos, y ya hasta después te das cuenta de que no, pues no, pues David Bowie era el Juan Gabriel de allá, ¿verdad? Se acaba de morir y pues tenía esta rola que no es de él, en sus últimas fechas pues ya empezó a cantar cosas de otros, pero es lo bueno de él, ¿no? O sea que pues él es como intérprete, y esta rola habla acerca de eso, ¿no? Acerca de, pues, de cómo los sentimientos pueden ser como el viento, como esas cosas naturales, así como una fuerza de la naturaleza que de pronto nos envuelve y nos lleva. Y si tú estás así como en la baba, pues te lleva y te arrastra, ¿no? Pero igual, o sea, si tú esperas acá alguna cosa superior y dejas que se vaya, pues igual pasa el viento y se divierte y tú te quedas aquí como piedra, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que hayamos dejado algo en nuestros tres hipotéticos escuchas y nuestras cuatro fanáticas. Y pues les dejamos con esta rola de David Bowie. Esperamos sus comentarios aquí en Radio Cartón. Y pues nos escuchamos en la siguiente de esta serie. Y a ver si en la próxima viene aquí. ¿No quiere decir algo así como conclusión, maestro Larios? Está así como muy apagado ahora. Creo que debimos darle... Échale, pues no me digas. Síguele. No, no, no te calles nomás porque sí, no se escucha bien. Ahí está la rola. Bueno, ya aquí después de una plática detrás de micrófono, pues ya nos despedimos de esta sumisión de Observatorio Humano. Y pues disfruten el calor. Y pues, no, charrollos, ahí va esta rola. Oh, chino. Your life is like the leaf clings to the tree. Esto fue Observatorio Humano.